Cartas de Vincent a Theo, 27 de julio de 1890. Mi querido hermano, gracias por tu buena carta y el billete de 50 francos que contenía. Ya que esto va bien, que es lo principal, ¿por qué insistiré sobre cosas de menor importancia? A fe mía, antes de que haya oportunidad de hablar de asuntos con la cabeza más reposada, pasará probablemente mucho tiempo. Los otros pintores, cualquier cosa que piensen, instintivamente se mantienen a distancia de las discusiones sobre el comercio actual. Pues bien, la verdad es que solo podemos hacer que sean nuestros cuadros los que hablen. Pero sin embargo, mi querido hermano, añado que siempre te he dicho y te vuelvo a decir todavía otra vez con toda la gravedad que pueden dar los esfuerzos de pensamiento asiduamente fijo para tratar de hacer tanto bien como se pueda, te vuelvo a decir, aunque yo consideraré siempre que tú eres algo más que un simple marchand de corot, que por mediación mía tienes parte en la producción misma de ciertas telas, que aún en el desastre guardan su calma. Porque nosotros estamos aquí y esto es todo, o por lo menos lo principal que puedo tener que decirte en un momento de crisis relativa. En un momento en que las cosas están muy tirantes entre marchand de cuadros de artistas muertos y de artistas vivos. Pues bien, mi trabajo arriesgo mi vida y mi razón destruida a media. Bueno, pero tú no entras entre los marchand de hombres que yo sepa. Y puedes tomar partido, me parece, procediendo realmente con humanidad, pero ¿qué quieres?